Amanecí bajo el cielo y me encuentro en un lugar, hoy más lejos de la soledad. Y en mis días cotidianos, cuando vuelvo a despertar, guardo en cada momento tu amor. Volverás, siempre que me recuerdes vendrás. La sutil melancolía que hoy tus ojos al mirar se resguarda en mi corazón. De esas calles tan extrañas que solíamos andar, fue un oscuro lugar nuestro amor. Volverás, siempre que me recuerdes vendrás. Sentirás, siempre cuando te olvides sabrás. Sabrás.